Manuel Toro ha señalado que no hay excusas para seguir funcionando, invirtiendo y solucionando los problemas de los vecinos y ha advertido que hasta ahora la alcaldesa solo echa balones fuera, pero ha incrementado el coste de la organización política del gobierno municipal. A este respecto, continúa el comunicado, cabe señalar que el pacto de gobierno se ha traducido en un incremento de 3 a 5 de los concejales con dedicación exclusiva y la nueva creación de 2 plazas de asesores. En cuanto a los proyectos que el Partido Popular va a reclamar por su urgencia a los gobiernos socialistas, se encuentran los referentes a las carreteras de titularidad autonómica, en un estado lamentable, y las actuaciones necesarias para evitar las inundaciones por el desbordamiento del río, como las sufridas en marzo pasado y que anegaron el centro de la localidad hasta la Avenida de España. El objetivo de los encuentros que mantendrá Loaiza con Toro y su equipo es coordinar estas iniciativas en las diferentes instituciones y ser tan exigentes en la oposición como fueron los gobiernos del Partido Popular en el anterior mandato. Por último, José Loaiza ha subrayado que Toro ha sido un buen alcalde, capaz de atraer y comprometer inversiones, reducir el desempleo, colaborar en la consolidación de la industria marroquinera y afrontar nuevos retos para potenciar el turismo, mejorar las infraestructuras culturales y garantizar la política social, por lo que ahora no se puede dar ni un paso atrás. Cambiando de asunto, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana martes, a partir de las 8 de la tarde, una sesión ordinaria de pleno con el siguiente orden del día. Punto 1. Aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto 2. Modificación de la ordenanza fiscal del suministro eléctrico de la feria. Punto 3. Modificación del presupuesto 15/2015 por crédito extraordinario. Punto 4. Modificación del presupuesto 16/2015 por transferencia de crédito. Punto 5. Aprobación del plan económico financiero. Punto 6. Aprobación definitiva de una modificación puntual de las normas subsidiarias en la calle Toledo. Punto 7. Creación y aprobación del reglamento del Consejo de Barrios. Punto 8. Modificación del reglamento del Consejo contra la Violencia Familiar y o de Género. Punto 9. Modificaciones por razones de urgencia. Punto 10. Control y fiscalización de la gestión de la alcaldesa, Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegación. Y punto 11. Ruegos y preguntas. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.